que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 4 de septiembre del 2018. Gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, en zonas urbanas de nuestra gran América Latina y el Caribe. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador se instala reunión regional sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en América Latina. También les contamos que en Honduras sigue el diálogo político con la ausencia de actores claves. En Guatemala se debate ley de protección de la familia, pero esta ley hay sospechas que propone un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur, comenzando por Ecuador. Allí se ha instalado, con la presencia de representantes de 13 países, una reunión regional sobre movilidad humana de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en América Latina, con la finalidad de establecer propuestas conjuntas ante el flujo migratorio considerado inusual de ciudadanos venezolanos en estos países. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En la ciudad de Quito se instaló la reunión técnica regional con la presencia de 13 países para analizar la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en América, a más de representantes de las Naciones Unidas. Así, el canciller subrogante Andrés Terán señaló que la región afronta una crisis migratoria por la salida de casi 2,5 millones de venezolanos a diferentes países. En el caso de mi país, desde el año 2014 hasta la actualidad, han ingresado más de 1,000,000 de ciudadanos venezolanos y solamente en el transcurso del presente año 2018 han ingresado más de 600,000 ciudadanos venezolanos. En Ecuador permanecen actualmente más de 215,000 ciudadanos venezolanos. Desde el año 2014 hasta la actualidad, el Ecuador ha otorgado 90,000 visas a los ciudadanos venezolanos para garantizar su regularidad migratoria en nuestro país. Esta reunión pretende proporcionar soluciones regionales a la migración venezolana. De esta forma, Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, resaltó la importancia de esta reunión. Resulta fundamental analizar y atender la situación de las personas que no tienen acceso a un estatus migratorio y laboral regular y son vulnerables a la explotación, a la extorsión, a la violencia, al tráfico, al abuso sexual, al reclutamiento, a la discriminación y a la xenofobia. Además, Arnau Peral, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador, expresó que el organismo apoyará con ayudas humanitarias. Esperamos entonces que los países aquí presentes encuentren las mejores soluciones y acuerdos que garanticen la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, que no lleven a las personas en movilidad a exponerse a riesgos de caer en redes de tráfico, de trata, de explotación laboral y peor, sexual. De esta forma asistieron a la cita los delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, sin la presencia de un representante de Venezuela. La reunión finalizará este día martes con las conclusiones y propuestas regionales. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. En torno a esta reunión ya se ha generado una reacción en Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó haber manifestado ante el secretario de las Naciones Unidas su preocupación debido a que funcionarios están utilizando lo que se ha denominado una migración normal en una crisis humanitaria. Ha denunciado que se están manipulando cifras y datos y se está queriendo crear del flujo migratorio una justificación para una intervención militar por lo tanto que reiteró que confía en el criterio de las Naciones Unidas para evitar que se manipulen cifras y se manipulen noticias relacionadas con la migración. Repetimos, el gobierno venezolano considera que la migración en Venezuela forma parte de una situación de migración normal. Escuchemos. Venezolanos residentes en el exterior, según la Organización Unida, 657.439 venezolanos. Pero si nos vamos a la Organización Internacional para las Migraciones, repito, que pasó a formar parte del sistema de Naciones Unidas apenas en septiembre de 2016, casualmente, ellos hablan de 1.622.109. Miren, en lo que va de año, Venezuela ha enviado más de 40 notas diplomáticas a gobiernos del Grupo de Lima para que entreguen las cifras oficiales de venezolanos que ellos dicen estar en suelo de sus países. No hemos recibido respuesta oficial alguna. Curioso, ¿no? Curioso. Pero funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones han ellos hecho valer como propias de Venezuela datos que aportan gobiernos de estos países enemigos. Un grupo de países que responden a intereses imperiales unidos para agredir a Venezuela en los centros diplomáticos. Y de Venezuela y de esta situación de las migraciones, vamos a Argentina. Allí el gobierno ha lanzado un nuevo plan de ajuste y ha eliminado 8 ministerios. La situación social es preocupante en este país. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es, el gobierno anunció un nuevo plan de ajuste y lo lleva al Fondo Monetario Internacional para obtener un adelanto de los recursos del crédito de más de 50.000 millones de dólares que pidió este año el gobierno de Mauricio Macri. Ante el fracaso de todas las medidas económicas anteriores y la fuerte devaluación con un dólar a casi 40 pesos, el gobierno se vio obligado a inventar algo y hacer algún anuncio que calmara la situación. Primero fue un mensaje del presidente Mauricio Macri que se demoró en varias oportunidades, que fue grabado, y luego una conferencia de prensa del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. En concreto, se buscará, según anunciaron, el déficit cero el año que viene, lo que implica un mayor recorte que el que ya se viene aplicando. Se van a eliminar los ministerios de Ambiente, Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, se elimina el Ministerio de Salud en Argentina, Cultura y también Ciencia y Tecnología. Todos estos organismos, que hasta ahora eran ministerios, pasarán a ser simples secretarías de Estado. Para intentar aumentar los ingresos del Estado, habrá un impuesto temporal de 4 pesos por cada dólar exportado. Esto ha generado críticas porque implica que a los exportadores les convenga tener un dólar más alto, ya que este impuesto es en pesos y fijo, de 4 pesos. Es decir, cuanto más aumentara la cotización del dólar, menos deberían pagar. El presidente Mauricio Macri dijo que estamos en emergencia y que la pobreza va a subir. Además, culpó al gobierno anterior por lo que está pasando en Argentina y pidió a la población que enfrente a los que se oponen al cambio. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Encima, aquellos que se oponen al cambio pronostican el caos para generarnos miedo y que renunciemos a este cambio profundo. Por eso, más que nunca, tenemos que seguir juntos hacia adelante, los argentinos que estamos hartos de un pasado que no debe volver. El gobierno no encuentra respuestas a la situación. Veremos qué pasa en las próximas horas. El dólar en las últimas horas aumentó y llegó casi a los 40 pesos. El dirigente social, Rafael Kleckser, criticó duramente este nuevo ajuste. Bueno, dijo lo que esperábamos, un ajuste. Cuando hablan de gasto y no hablan de inversión, cuando hablan de metas fiscales en cero, eso implica que lo que pierdes es el pueblo. Así que bueno, nada, prevemos un gran ajuste, más aún lo que ellos creían que era en cuotas, que era terrible para el pueblo argentino, ahora va a ser un shock, entre el shock devaluatorio, el shock de ajuste, el pueblo queda la intemperie, la carestía va a ser muy importante, el dólar, el aumento del dólar, el disparado del dólar va a ir a precios, así que estamos frente a una situación inaguantable. Una situación preocupante como consecuencia de esta política económica que se aplica en Argentina es lo que ha ocurrido en la provincia de Chaco, un intento de saqueo en el que perdió la vida, aparentemente por un disparo de arma de fuego, un niño de menos de 15 años. La provincia del Chaco es una de las provincias que más está sufriendo esta política que está generando mucha pobreza en Argentina. Así las cosas por este lado del sur del continente. Para leer Contacto Sur, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué está ocurriendo con la mesa de diálogo político en Honduras? Y una mesa con ausencia de actores claves importantes para estas conversaciones. Vamos con nuestro compañero en Radio Progreso en Honduras, José Peraza. Las mesas de trabajo siguen su labor en el llamado diálogo político instalado la semana anterior en Honduras. Los que integran el bipartidismo, Partido Liberal y Partido Nacional, más Salvador Narrala, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, son los actores principales de un diálogo que no es bien visto por otros actores políticos. Javier Cabreja, encargado de la Mesa de las Reformas Electorales, asegura que su intención es ayudar a que el sistema político pueda seguir mejorando. Tenemos experiencia a nivel de diálogos políticos, de diálogos nacionales, y lo que venimos es a compartir esta experiencia en calidad de facilitadores. Tengan en cuenta que ese diálogo es un diálogo de los actores políticos nacionales. El ministro de la Administración Nacionalista, Eval Díaz, manifiesta que están proponiendo que en el diálogo político se discuta la reglamentación de la reelección presidencial, la cual debe ser limitada por el Congreso Nacional a través de una reforma constitucional. Asegura que la reelección no es tema de discusión porque ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Hay diferencias en ese, pero creo que podemos, el reto es construir. Nosotros planteamos, por ejemplo, que la reelección presidencial debe ser limitada y que la debe limitar el Congreso Nacional a través de una reforma constitucional una sola vez o de manera alterna. Esa es la propuesta. El embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, manifiesta que el diálogo es una oportunidad para que las fuerzas políticas resuelvan sus diferencias cara a cara y no a través de las redes sociales y de una manera confrontativa. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que las diferencias que puedan tener las diferentes fuerzas políticas se resuelvan hablando, se resuelvan cara a cara, frente a frente, y no se tenga que resolver a distancia, a través de las redes sociales o de una manera confrontativa. El Partido Libertad y Refundación Libre, que lidera el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, es el gran ausente del diálogo político. No participa porque consideran que es una jugada más del gobierno de Juan Orlando Hernández que busca blanquear el denominado fraude electoral. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y cerramos el informativo contándoles que están reforzando la seguridad en la zona, en el Charco Nariño, uno de los departamentos importantes de Colombia. Se ha conocido, según medios de comunicación internacional, que al menos unos 800 uniformados y 9 aeronaves llegaron a esta zona de Nariño para brindar seguridad a sus habitantes. Según los informes de prensa, se han registrado combates bastante fuertes con presuntos grupos o disidentes de la FARC en la zona. Las operaciones de las fuerzas públicas arreciaron en las últimas horas luego de la situación presentada en el municipio y ha generado un desplazamiento, atención, un desplazamiento masivo de decenas y decenas de familias que están huyendo de esta guerra, de esta confrontación de carácter militar. Así que han llegado, parece una zona de guerra, han llegado más combatientes de las Fuerzas Armadas de Colombia.